Y para mis amigos de Andahuaylas, Freddy Pilco por Cusco. Y yo por ti, y ya no voy a llorar. Yo por ti, y ya no voy a sufrir. Ha tomado ciertas decisiones para olvidarte, mujer capricho. Y yo de ti, y ya no me acuerdo más. Si te amé, arrepentido estoy. Perdí mi juventud, mis años, y hombre enamorado. Mi decisión es ahora muy tomado, para olvidarte, mujer capricho. Tus caprichos, tu orgullo, han hecho que te olvide, mujer caprichosa. Y yo de ti, ya no me acuerdo más. Si te amé, arrepentido estoy. Porque en ti perdí mi juventud, mis años de hombre enamorado. Ahora me he tomado para olvidarte, mujer capricho. Tal vez un día lloré como un niño, tal vez un día imploré cariño. Mi decisión es ahora me he tomado para olvidarte, mujer capricho. Tal vez un día lloré como un niño, tal vez un día imploré cariño. Mi decisión es ahora me he tomado para olvidarte, mujer capricho. Para Javier Tacuri, Saturnina, Teófilo Payona Torres y esposa. Para Gato Curi, vamos Julio Aliaga y familia, y la familia Soto Bautista. Vamos toca toca y gózale, Xochimilco.